viajera que vas por cielo y por mar, dejando en los corazones latir de pasión, vibrar de canción y luego mil decepciones. A mí me tocó quererte también, besarte y después perderte. Dios quiera que al fin te canses de andar y entonces quieras quedarte. No sé qué será sin verte, no sé qué vendrá después, no sé si podré olvidarte, no sé si me moriré. Mi luna y mi sol irán tras de ti, unidos con mis canciones, diciéndote ven, regresa otra vez, no rompas más corazones. Viajera, les decía que el compositor era el mexicano Luis Alcaraz, que también tiene otras, Quinto Patio, Superstición, etcétera. Pero nos vamos a hablar de otro mexicano, bueno, de una canción de otro compositor mexicano, Federico Baena. Ay, cariño, es una canción compuesta, bueno, 1940 y tantos por este compositor, autor también de Yo vivo mi vida, Que te vaya bien o Cuatro cirios, que la popularizó Javier Solís, entre otras. Aquí tenemos la versión de Eddie Palmieri, Santitos Colón y Tito Puente en Ay, cariño. Ay, cariño, ay, cariño, si vieras cómo estoy desesperado por tu ausencia, soñando a cada instante con la luz de tu presencia, llamándote en mis noches y llorando como un niño. Ay, cariño, ay, cariño, tú sabes que mi culpa es adorarte con exceso. Si es cierto como dicen que el pecado tiene un precio, que caro estoy pagando por quererte, ay, cariño. Dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame. pues esta versión de Ay, cariño, con estos grandes de la música, Tito Puente, Santos Colón y Eddie Palmieri. El reloj, la barca, no te vayas, regálame esta noche, soy lo prohibido. En fin, muchísimas son las canciones y hermosas compuestas por otro mexicano, me refiero a Roberto Cantoral, nacido en la ciudad de Madero, fundador del trío Los Tres Caballeros. Esta es una versión de José Feliciano y Regálame esta noche. No quiero que te vayas, la noche está muy fría. Abrígame en tu pecho hasta que llegue el día. La almohada está impaciente de acariciar tu cara. Tal vez te dé un consejo, tal vez no diga nada. Muy temprano platicarás conmigo, y si estás decidida de abandonar mi nido, entonces será en vano tratar de detenerte. Retrásame la muerte. Mañana muy temprano conmigo, y si estás decidida de abandonar mi nido, entonces será en vano tratar de detenerte. Regálame esta noche, retrásame la muerte. Y bueno, pues yo les había hablado que Roberto Cantoral también es autor de El reloj, así que la vamos a escuchar en la voz del propio autor. Esto es Los Hijos del Bolero. No marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para sí cuando amanezca otra vez. Nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Thank you.

llegamos pues ya al final de nuestro programa el día de hoy, que prácticamente ha sido todo de canciones, ¿verdad? Diferentes versiones. Agradecemos tanto a Daniel Castellanos en el control como quien les habla, Lourdes Mendoza, su atención, y los dejo con un bolero y una voz estupenda también, la del ecuatoriano Olimpo Cárdenas, Incertidumbre. Que lo pasen bien. Cristina Cui.